have surprised. The starlight gleaming in your eyes, remembering all those things. All of a sudden, my heart sin él.

tu lugar. Olvídalo, no, no. Yo te perdono, pero por favor, ahora comprende tú mi situación. Por Dios, no llores más. Perdóname. Sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir, pero perdóname. Olvídalo. Perdóname. Olvídalo. Perdóname.

다그다그담 터커져가는 불길이기 약인지 독인지 우리 엄마도 몰라 내 맘 도둑인데 왜 경찰도 몰라 불꽃은 내 심장이 터프워라 너는 기름 Kissing while I listen I know but I miss him 중독을 넘어서 네 사랑은 crack 내 심장의 색깔은 black 멈출 수 없는 이 떨림은 on and on and on 내가 부른 너라 불길 속으로 던지고 싶어 look at me now 이렇게 넌 나를 태우고 있잖아 그럴 수 없어 우리 사랑이 불잖아 my love is on fire now burn baby burn 불잖아 my love is on fire so don't play with me boy 불잖아 더 잡을 수가 없는 걸 너무나 빨리 퍼져가는 이 불길 이런 날 멈추지 Ansiedad y preocupación por cuidar de nuestro amor, ¿de qué sirvieron

no permitas que la hora te separe así de mí. Si te vas, que la hora te separe así de mí. Si te vas, no tendré más tu sonrisa, ni en mi piel esa caricia. Hacerme daño, porque